en eso. Que te vas a empachar, hey, en un par de meses la panza se te va a hinchar, no sabes. Y siempre te lo dijo tu mamá y no la supiste escuchar. Vos me pediste que la saque antes de tu pa. Yo no aguanté y la panza te llené. Vos me pediste que la saque antes de tu pa. Yo no aguanté y de leche te llené. Y ahora estás con el mundo. Vos te sigues culpa mía por no ponerme un gorro. Y ahora estás con el mundo. Ay, qué bonito es barmar cuando se entere tu novio. Qué quilombo es barmar cuando se entere tu novio. Y las manitos ahí, ahí. En eso que te vas a empachar, hey, en un par de meses la panza se te va a hinchar, no sabes. Y siempre te lo dijo tu mamá y no la supiste escuchar. Vos me pediste que la saque antes de tu pa. Yo no aguanté y la panza te llené. Que la saque antes de tu pap. Yo no aguanté y de leche te llené. Y ahora estás con el mundo. Vos decís que culpa mía por no ponerme un gorro. Y ahora estás con el mundo. Ay, qué bonito es barmar cuando se entere tu novio. Que el quilombo se va a armar cuando se entere tu novio.